Hola, Vivir, soy Cayetano de la Castuza, de aquí de Núñez. Oye, qué disparate esto de Flores, ¿no? ¿Cómo se le ocurre ir a defender su Superliga a un programa que se llama El Chiringuito? Pues es lógico que los ingleses se vuelan a la tostada. Es que he hablado con él esta mañana y le he dicho, Florent, te tengo mucho aprecio, pero has hecho el canelo. Es que no es lo mismo tangarle 1.500 millones al sector público por el proyecto Castor, que eso lo hiciste muy bien, pero bueno, era como quitarle un chupachus a un niño que lidiar con clubes privados, ¿no? Ten en cuenta que el propietario del Manchester, por ejemplo, es un jeque árabe. Oye, mira, me estaba comentando ahora mi hijo Bosco, que tiene la intuición de su madre, de Jimena, la posibilidad para compensar de hacer la pijoliga. Entonces nos enfrentaríamos los barrios con más renta per cápita de aquí, porque eso lo llaman el barrio de Salamanca, pero es un distrito con 6 barrios: Castellana, Lista, Guindalera, Puente del Berro, Goye, Recoletos, que es donde más tela hay, ¿no? Y por supuesto jugaría el servicio, ¿eh? Nosotros no estamos hechos para sudar. Jimena siempre me dice que es un deporte para gañanes el fútbol. Y es verdad, nosotros nos sacas del golf y de tiro al plato y nos matas del disgusto, ¿no? Pero bueno, animaría mucho la pijoliga, el comercio por aquí, y sobre todo les daría oportunidad a lo que Ayuso llama los manteniditos, ¿no? Los de las colas del hambre, pues de ver perder a uno de la calle Ayala o de Claudio Cuello, que eso les va a dar mucho gusto. Ayúdame con esta iniciativa. Besos a todos. A vivir, que son dos días, con Javier del Pino.